Curiosidades del Registro Civil. Para el blog Registro Civil Apuntes. La audiencia de descargo practicada a una compañera registradora civil municipal que duró 10 horas. En un municipio en la frontera entre Honduras y El Salvador, una registradora civil desempeñó las funciones por más de 2 años. Durante ese tiempo hizo alrededor de 300 modificaciones a la base de datos de información que no era congruente con las inscripciones de nacimiento. Y la mayoría de estas inscripciones que fueron modificadas en la base de datos del Registro Civil correspondía a menores de edad, que al modificar la información se dificultaba el poder ser beneficiario de los programas sociales del Estado. Se presentó la denuncia correspondiente, se verificó que ella con su usuario había hecho esa gran cantidad de modificaciones a la base de datos del Registro Civil. Cuando se le fue a practicar la audiencia de descargo, en el protocolo, en la formalidad de la audiencia de descargo, había que señalar uno a uno las modificaciones realizadas y hacerle casi la misma pregunta, solo con la variante de la información registral de cada uno de los asientos. La audiencia duró aproximadamente 10 horas. Comenzó a las 10 de la mañana y concluyó aproximadamente entre 7 y 8 de la noche. La audiencia de descargo más larga en la historia del Registro Civil. Curiosidades del Registro Civil. Malas prácticas en el Registro Civil. Para el blog Registro Civil Apuntes.